En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Encantados, como siempre, de saludarte en el 101.4 o desde cualquier otra plataforma digital que nos escuches, nuestra web teleelch.es, nuestra app gratuita Teleelch, TuneIn Radio, Apple Music, iVoox o desde la gran pantalla, desde Teleelch. Ahí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, desde hace ya 31 años a tu lado a través del 101.4, dándote toda la información referente al Elche Club de Fútbol y también de otros deportes. Con un Elche Club de Fútbol que en este jueves sigue en esa semana atípica, sin fútbol. Hoy las miradas estarán puestas en la selección española que juega frente a Grecia. Partido clave para depender de sí mismos en el último partido clasificatorio que será frente a Suecia el próximo domingo. Hay que ganar hoy para jugárnosla contra los suecos, para tener billete directo para ese mundial. Si no, habría que ir pensando en la repesca. Eso hace que el Elche no juegue este fin de semana. Es una semana, como digo, atípica. Ayer la plantilla se reunió en una mesa y mantel, es decir, comida de vestuario, comida de futbolistas para unirse, para intentar, bueno, pues hacer piña, causa común en estos momentos más difíciles en los que el Elche ahora mismo está situado en zona de descenso. Como reconocía hace unos minutos en rueda de prensa el catalán Gerard Gumbau, para nada están hundidos. No, está claro que no, que nosotros somos un equipo que compite mucho, los resultados lo están diciendo, no están siendo positivos, pero no nos vamos nunca del partido, teníamos siempre opciones de ganar. Como hemos dicho, son detalles que en primera pues te perjudican no sacar esos tres puntos, pero el equipo confía, ¿no? Cree que en el trabajo, en lo que se está haciendo. Y seguro estoy convencido que iremos a más, porque hay plantilla de sobras y hay jugadores y mucha cualidad para salir de ahí, que creo que es algo que no queremos, ¿no? Que como está todo tan igualado parece que estemos ahí abajo, pero estoy convencido que con una buena racha saldremos de ahí rápido. No es el primero y me da la sensación de que no va a ser el último que piense eso, lo de que con una buena racha, con un buen partido salimos de ahí. Ya lo dijo, entre otros, el propio Edgar Badía, que les faltaba un buen resultado, es decir, una victoria para despegar. Esperemos que llegue el próximo domingo 21 contra el Betis, equipo que lleva 3 derrotas consecutivas, 2 de Liga y en medio la de Europa League. Pero que no olvidemos que es quinto clasificado en una más que honrosa quinta plaza. Tras el Betis, el Elche jugará el lunes 29 en Pamplona contra Osasuna a las 9 de la noche en el Sadar. Y esa misma semana, primer partido de diciembre, domingo 5 de diciembre a las 4 y cuarto. Martínez Valero, uno de los partidos clave de la temporada, Elche-Cádiz. Y es que consideramos partidos clave los rivales directos y el Cádiz hoy por hoy es uno de ellos. Por cierto que ayer Nino y el primer equipo femenino del Club Balonmano Elche recibieron el Dátil d'Or, el mayor galardón que entrega la Asociación de Informadores de nuestra ciudad de Elche, que ha cumplido su 50 aniversario y que ayer en el Gran Teatro se premiaron a los ganadores de 2020 y también de 2019, porque la dichosa pandemia nos obligó a suspender la gala de la temporada del año pasado. Y hablaremos también de los juegos escolares. El concejal de deportes estará en la recta final del programa, Vicente Alberola, para hablar, bueno, pues de lo que ya es una realidad, y es que el pasado fin de semana se disputó el cross escolar, con el que cada año se da el pistoletazo de salida a los juegos escolares deportivos. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. El sábado 13 de noviembre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Descuentos únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Más de 200 coches con entrega inmediata a precios increíbles. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. Adelántate al Black Friday. El sábado 13, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavís, Elche. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Wallscar. Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado, Wallscar. Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche y en wallscar.es. Teléfono 671-129-110. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. 87.399. Este es el décimo de lotería de Navidad que te regala Box Mecánica Reyes por el cambio de cuatro neumáticos de cualquier marca a partir de llanta 16. Además, si equipas tu coche con neumáticos Continental, consigues un cheque de combustible de hasta 80 euros. Ya es Navidad en Box Mecánica Reyes, en calle Sabadell 1, Polígono Altavix, Elche. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, analizando la actualidad de un Elche que ayer tuvo el protagonismo de una comida. Los futbolistas, la plantilla, se juntó en un famoso restaurante de nuestra ciudad para, bueno, pues tener ese punto de encuentro que tan importante es. Está claro que en todas las plantillas, no voy a decir que hay clanes, pero sí hay grupos y uno se lleva mejor que otro y uno, los de un país se juntan, y esto es absolutamente normal, pero bueno es que no que la hagan ahora, porque el equipo pues está en un momento delicado clasificatoriamente hablando, sino que esto debería ser habitual, una práctica, como mínimo una comida, no voy a decir todas las semanas, pero una cada mes. Esto hace pues que haya más empatía, que todos se lleven mejor, que los unos se mezclen con los otros, y en definitiva yo creo que es muy bueno que el equipo tenga este tipo de reuniones, ¿no? Me da igual un restaurante que un asado que es muy, muy típico argentino en la casa de cualquiera o en el propio estadio, como se ha hecho pues tantas veces y tantos años. Bueno, eso demuestra que hay muy buen ambiente, lo reconocía Gerard Gumbau, que lo que propicia es precisamente que se una mucho más en estos momentos en los que, no voy a decir que es un momento dramático, es un momento difícil, porque sería exagerar, pero sí es un momento preocupante en el que no da gusto ver al equipo en puesto de descenso, con lo que cuesta llegar a la primera división y con lo que costó salvar la categoría, y en una temporada en la que se ha hecho un esfuerzo para firmar un buen equipo, una plantilla de considerable alcance técnico y talentoso en comparación con el año pasado, pues verlo a estas alturas peor que el año pasado, con menos puntos, pues hace que suenen las alarmas, ¿no? Y que todo el mundo pues haga la misma pregunta: ¿qué le está pasando al equipo? Pues esa es la primera pregunta que le preguntábamos hoy en rueda de prensa al centrocampista Gerard Gumbau, que cada vez está teniendo más protagonismo de la mano de Fran Escribá. Le preguntábamos cómo está el equipo, el por qué se produjo esa comida y, en definitiva, cómo lo ve él. Bueno, buenos días a todos. El equipo lo veo bien, lo veo con ganas, ¿no? De trabajar esta semana que es más para desconectar al final y poder trabajar, irnos conociendo un poco más todos. Como dices, una comida siempre viene bien para alegrar el ánimo del equipo, pero bueno, yo creo que estamos trabajando bien, que estamos haciendo muchas cosas bien, pero que por detalle se nos están escapando algunos puntos y creo que debemos seguir en esta línea, ¿no? De trabajar juntos, de unirnos más que nunca, porque creo que los resultados van a llegar seguro. Eso se ha repetido y se está repitiendo como un mantra, eso es bueno. O sea, se lo he oído sobre todo en la última semana, Edgar Badía, Lucas Boye, ahora Gerard Gumbau, los resultados van a llegar seguro. Si uno lo repite tanto, al final acaba creyéndoselo, lo digo para el que no lo cree. Y si uno lo dice tanto, es porque de verdad lo cree. Y yo confío en que cuanto más se lo repitan unos a otros, más fácil está alcanzar desde luego ese objetivo, el que hace falta un buen resultado para salir de ahí. Porque es cierto que el equipo compite prácticamente en todos los partidos, ha tenido opciones de sumar más puntos y al final, él dice, por pequeños detalles. Bueno, esos pequeños detalles tienen nombre y apellidos, es decir, errores individuales que han lastrado mucho al equipo en cuestión de puntos y en definitiva en clasificación en segunda. Y eso, esos pequeños detalles, bueno, pues Gerard Gumbau los llama así. Bueno, está claro que cuando no obtienes los resultados que todos querríamos, siempre se mira todo un poco más con lupa, ¿no? Pero nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, que es trabajar día a día en los entrenos, ya te digo, irnos conociendo también más futbolísticamente. Creo que estamos dando un paso hacia adelante a nivel de juego, porque también hay muchos jugadores nuevos que aún no nos conocíamos y eso, a medida que van pasando los partidos y los entrenos, pues vamos mejorando esta compenetración entre todos y creo que, como he dicho antes, eso va a ir a mejor seguro. Si te das cuenta, se dan la mano las trayectorias del equipo el año pasado y este. Los dos empezaron mejor y luego poco a poco fueron bajando el rendimiento y por ende bajando posiciones en la clasificación. La buena noticia es que este Elche, al menos el que estamos viendo ahora, en todos los partidos está muy cerca o bien de ganar o bien de empatar. El otro día estuvo cerquísima de ganar en Mallorca y fue verdaderamente una pena. Si se hubiera defendido bien ese córner, seguramente esta semana los comentarios serían bien distintos. El Elche tendría dos puntos más y además estaría fuera del descenso, con lo que se verían las cosas sin duda de otra manera. Pero esto es fútbol, no descubro nada. Al final, las sensaciones pueden ser buenas, regulares o malas, que si son regulares y tienes cinco puntos más, las críticas van a ser menores. Y la propia autoexigencia y autocrítica del futbolista también lo sería. Yo creo que en este caso es bueno que el futbolista sea autocrítico. Y se le preguntaba, o se le decía esto, ¿no? Que el equipo, lo bueno es que compite, tiene alma, no está hundido. No, está claro que no, que nosotros somos un equipo que compite mucho, los resultados lo están diciendo, ¿no? No están siendo positivos, pero no nos vamos nunca del partido, teníamos siempre opciones de ganar, como hemos dicho, son detalles que en primera pues te perjudican no sacar esos tres puntos, pero el equipo confía, ¿no? Cree que en el trabajo, en lo que se está haciendo, Y seguro estoy convencido que iremos a más, porque hay plantilla de sobras y hay jugadores y mucha cualidad para salir de ahí, que creo que es algo que no queremos, ¿no? Que como está todo tan igualado parece que estemos ahí abajo, pero estoy convencido que con una buena racha saldremos de ahí rápido. Pues ojalá que llegue cuanto antes esa buena racha y que empiece ya por el partido contra el Betis. La buena noticia es que de los próximos tres partidos, dos son en el Martínez Valero, que es donde, bueno, pues el Elche, digamos que más cómodo se encuentra o mejores resultados está consiguiendo, pero hay que empezar a puntuar ya, y puntuar no, hay que empezar a ganar ya partidos, porque puntuar se puntuó en Mallorca, pero el paso fue evidentemente muy, muy corto. El parón viene bien, tras el meterse en zona roja. Sí, este parón nos viene bien para trabajar, para liberar un poco la mente de todo lo que es el fútbol, y ya pensando, ¿no?, luego la semana siguiente en el rival que nos viene, que es un rival duro, como has dicho, que está en Europa League, que tiene una gran plantilla, pero como todos los equipos de primera, ¿no? Está claro que en primera división cualquier equipo te lo pone difícil para ganar, y nosotros así lo haremos también, sobre todo jugando en casa, que es donde más fuertes tenemos que estar. Más fuertes en casa, ahí es donde uno cimenta la, en este caso, las permanencias, los objetivos de cada un equipo, y el del Elche evidentemente es la permanencia. Pero le preguntamos a Gumbau, desde su punto de vista, ¿qué le está pasando al equipo? ¿Qué ha ido de más a menos? Cuando, y el año pasado pasó lo mismo, y debería ser al revés, ¿no? Se supone que conforme van pasando los partidos se va acoplando más el equipo, se van conociendo más, el entrenador ya va trabajando más con los nuevos, y sin embargo está sucediendo al revés, al menos clasificatoriamente hablando. Están involucionando. ¿Por qué? Sí, como dices, empezábamos bien, además contra equipos de gran nivel, y a lo mejor este tramo de temporada, después de la última victoria del Celta, los detalles han marcado mucho los partidos. Como hemos dicho, que hemos competido en casi todo, las derrotas han sido todas por la mínima. Entre la victoria y la derrota es algo muy, muy, muy pequeño, que eso, que tenemos que ir puliendo, tenemos que ir manejando esas situaciones para que no nos vuelvan a ocurrir. Pepe. Pues Pepe le preguntaba que cómo está viendo Gumbau a Escrivá, cómo ve al míster. No, yo lo veo muy tranquilo, sabe que tenemos, que tiene un gran grupo, un gran grupo de personas, que somos un equipo que trabaja muy bien, y es lo que se trata, ¿no? En los entrenos trabajar al máximo con una idea para poder luego transmitirla en el partido, y veo que, bueno, que sabemos que tenemos equipo para no estar allí y que iremos mejorando, como he dicho. ¿Qué os dice esta semana? No, esta semana está siendo más atípica, ¿no? La centras más en trabajar para sobre todo para lo físico, para lo mental, para estar bien uno, ¿no? De olvidarse un poco de las dinámicas o lo que como lo llaméis, y nosotros nos centramos en nuestros entrenamientos, en ejercer bien nuestro trabajo allí, para la semana que viene ya poder preparar al 100% el partido contra el Betis. El cambio en la portería, ¿cómo lo ha visto? ¿Cómo ha visto a Edgar Badía? Sí, esas son cosas que ocurren en el fútbol, ¿no? Todo el mundo dentro del equipo, y sobre todo aquí, pues creo que está trabajando a nivel espectacular. Todo el mundo está preparado para poder tener una oportunidad de jugar, y está claro que pues Edgar llevaba mucho tiempo sin disputar un partido y también se mereció esa oportunidad por todo lo que ha dado aquí. Y creo, lo vi muy bien, lo vi muy seguro y me alegro mucho por él, porque soy muy amigo suyo y estoy contento por él. Le preguntamos a Gerard Gumbau por los planteamientos de Fran Escrivá. Tienen claro que este es el camino, a pesar de que la clasificación pueda hacernos dudar. ¿El futbolista confía plenamente en el estilo, en lo que les pide Escrivá? Está claro que es lo que nosotros tratamos de, lo que el míster nos dice en los entrenamientos, de llevarlo a cabo en el partido, y creo que últimamente se está viendo mucho más, ¿no? Esa faceta de intentar tener el balón, ser un equipo protagonista que hace daño por fuera, y nos estamos, como te digo, conociendo a nivel futbolístico con muchos compañeros para poder llevar aún mejor el plan de partido. Y creo que últimamente, pese a que los resultados no se están dando, creo que hemos mejorado bastante en eso. Sobre la comida que ayer tuvieron toda la plantilla, se le preguntaba a Gumbau de nuevo, que es algo que beneficia y une. Sí, está claro que esto en todos los equipos pasa, ¿no? Una comida te puede hacer unir mucho más, conocerte fuera de lo que es el fútbol, hablar de otros temas, y está claro que es importante para unirte más, para soltarte, para conocer un poquito más a nivel personal los jugadores de tu equipo, y siempre nos viene bien y nos carga de energía. Pues esperemos que vayan muy cargados para lo que les viene, que es un calendario, bueno, cualquier partido es duro. Ahora, como digo, tiene esa triada de partidos, Elche-Betis, Osasuna-Elche y Elche-Cádiz, y luego, ojo, porque tiene dos salidas muy complicadas, Mestalla, Valencia-Elche y el Camp Nou contra el Fútbol Club Barcelona, que la lástima no haberlo pillado ya, que estaba bastante con un rendimiento bajísimo. Me imagino que cuando el Elche visite el Camp Nou, pues los de Xavi igual hasta han despertado. Hombre, plantilla tienen para despertar, aunque complicado lo tienen para luchar por títulos, sobre todo por la Liga, que parece lejana. Pero bueno, quedan todavía dos tercios de competición, esto todavía queda mucho. Le preguntamos a Gumbau sobre la competencia, si cuando firmó sabía el equipo que tenía el Elche y la competencia que iba a haber en el centro del campo. Sí, en primera, como he dicho, hay jugadores de muchísima calidad, y más también en nuestro equipo. Yo llegué tarde, llegué el último día de mercado y llegué con la ilusión y las ganas, ¿no?, de aportar al máximo al equipo. No me puedo quejar por lo que estoy jugando. Como has dicho, tuve 8 partidos, 3 de titular. Siempre me gusta jugar más, soy muy exigente y de eso se trata, ¿no? Tener esa competencia interna con tus compañeros, darlo todo en cada entrenamiento para que el entrenador vea que puedas rendir al máximo, y luego los partidos, pues, que te salga todo bien y ayudar al máximo al equipo. No es Gumbau un titular. De 13 partidos ha disputado 8, 3 de titular, en total 8, el resto, los otros 5, ha salido mediadas las segundas partes, pero sí es cierto que un hombre que, por ejemplo, está jugando mucho más que Iván Marcone, que claramente ha ido de más a menos desde su llegada el año pasado, que dio más de lo que esperábamos en los primeros partidos, y sin embargo luego, conforme fue jugando, fue viniendo a menos su rendimiento, y este año, pues desde el principio, Fran Escriba ha confiado en Omar Mascarell, y Marcone está teniendo una participación más bien, yo diría, residual. ¿Cómo ve él su competencia con Marcone? Porque desde luego está jugando mucho más que Marcone. ¿Respondo en castellano o en catalán? No, catalán puede, sin problema. Bueno, sí, como he dicho, la competencia siempre es buena y es importante tenir aquesta competència a nivell intern, que tothom vegis que els entrenos, doncs, que un entreni al màxim, doncs faci que l'altre també hagi d'estar entrenant al màxim. Al final el míster és el que decideix. De moment estava veient que poder confiar més en un o en l'altre, però com he dit, tothom està entrenant al 100% per quan pugui arribar l'oportunitat, pues, aprofitar-la. L'Ivan és un excel·lent jugador i estic convençut que quan torni a jugar o quan li torni a arribar l'oportunitat ho farà perfecte. Sobre su rendimiento, le preguntamos si el Gerard Gumbau que la afición está viendo es el que él espera o todavía no ha tocado techo. Yo creo que aún no he tocado techo, que puedo aportar mucho más. Sí que es verdad que los partidos, pues, están dando malos resultados y siempre, pues, no se ven tanto tus virtudes, pero bueno, seguiremos trabajando para que llegue ese mejor Gerard, y ya te digo, sobre todo centrado en los entrenos para luego los partidos, que salgan las cosas, y me pongo ese objetivo, ¿no?, de ir creciendo día a día para poder demostrar que puedo estar allí todos los partidos. Hablando de crecer, ¿cómo está creciendo en el Elche Club de Fútbol? ¿Qué le está pareciendo el club? Pues yo estoy increíble, me siento muy a gusto aquí, el recibimiento ha sido espectacular. Estoy muy, muy a gusto en Elche. La verdad que encontré piso bastante rápido y eso también te viene bien para estar más tranquilo. Y en el club también, un club humilde, trabajador, que quiere crecer en primera, y creo que tiene todas las cualidades y capacidades, pues, para seguir creciendo juntos, así que seguro que, como he dicho, todo va a ir para arriba. Y lo último, el objetivo, está claro, la permanencia. La intención es intentar salvarse lo antes posible, ¿no? Para luego poder estar más tranquilos, pero sabemos que todos los partidos son muy complicados, ya lo estamos viendo. No queremos estar en esa situación y para salir de aquí hay que mejorar, ¿no? Tanto individualmente como colectivamente, y eso trataremos, ¿no? Intentar llegar a esa salvación lo antes posible para que también todo el mundo pueda estar más tranquilo y nosotros podamos disfrutar. Pues la permanencia tranquila, que no lo parece, al menos de momento, pero es cierto que queda mucho y seguimos confiando en esta plantilla que tiene que dar mucho más de sí y, por supuesto, en el capitán del barco, que es el que tiene que exprimir esta cesta de limones que a priori son de buena cosecha, pero parece que de momento tienen poco sabor. Vamos a ver si Escriba, haciendo el símil limonero, es capaz de exprimirlos, pero bien. Por cierto, anoche tuvo lugar en el Gran Teatro la entrega de premios de las ediciones 19 y 20 de los Dátil d'Or, que desde hace 50 años otorga la Asociación de Informadores de Elche. Se entregaron en una gala celebrada, como digo, en el Gran Teatro. Y bueno, pues los premiados de las ediciones 2019 y 2020 recibieron sus obsequios. Son 3 por año, pues ayer fueron 6. En materia deportiva, en la edición 2019 se premió al primer equipo femenino del Club Balonmano Elche por la promoción del deporte femenino y por su extraordinaria trayectoria en la División de Honor, categoría en la que milita desde 2005, mientras que en 2020 el galardonado fue el futbolista o exfutbolista ya y actual entrenador Juan Francisco Martínez Modesto Nino, por convertirse en una leyenda del fútbol nacional, del fútbol ilicitano. El cañonero de Vera, recordamos que colgó las botas el pasado mes de junio a las puertas de cumplir 41 años, y recordamos que Nino es el jugador con más partidos y goles en la historia del Elche y también en segunda división, que se dice pronto. 23 años naturales llegó a estar jugando Nino a nivel profesional, algo al alcance de muy pocos, solo de los privilegiados. El sábado 13 de noviembre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Descuentos únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Más de 200 coches con entrega inmediata a precios increíbles. Al aire libre, con música, sorteos y regalos seguro con tu compra. Adelántate al Black Friday. El sábado 13, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavís, Elche. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. La Pava Brand inaugura nuevas instalaciones con tienda Showroom. Conoce su nueva colección otoño-invierno en su nueva tienda de Elche Parque Empresarial, junto a Gasolinera Shell. Y este sábado 13 de noviembre a las 11 de la mañana, primera concentración de Citroën 2 caballos y similar en las instalaciones de La Pava Brand. Te esperamos. El sábado 13 de noviembre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Descuentos únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Más de 200 coches con entrega inmediata a precios increíbles. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. Adelántate al Black Friday. El sábado 13, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavís, Elche. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Como se ha anunciado al principio, tenemos ya al concejal de deportes en nuestros estudios, Vicente Alberola, al que ya saludamos. Vicente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque vamos a hablar de algo tan importante como los Juegos Escolares Deportivos y lo que ello incluye y el proyecto que hay a través del Ayuntamiento, de la Fundación del Deporte, porque el pasado fin de semana se disputó el cross escolar con el que, Vicente, cada año, digamos que se da el inicio, ¿no?, a estos Juegos Escolares. Pues sí, evidentemente. Como todos los años, ya se ha dado el pistoletazo de salida a los Juegos Deportivos Escolares. Los Juegos Deportivos Escolares, que están incluidos dentro del gran proyecto de deporte escolar que hemos puesto en marcha este año, que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se trata. Bueno, pues se trata de que de los niños que tienen 4 y 5 años ya empiecen a tener contacto con el deporte a través de la psicomotricidad. Después tenemos escuelas de iniciación multideportiva con niños de primero y segundo de primaria, donde ya empiezan los Juegos Deportivos Escolares. Y a partir de ahí, pues niños de benjamines, alevines, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Finalmente, escuelas de deporte lúdico ya enfocadas a estos chavales que cuando llegan al instituto, muchos de ellos dejan de practicar deporte, pues porque ya no están en el colegio, pues vamos a hacer un esfuerzo para recuperar un buen número de chicos y chicas que sigan practicando deporte. Y finalmente, las escuelas de deporte inclusivo, que para nosotros es fundamental. Como tú acabas de decir, este fin de semana ha dado comienzo los Juegos Escolares con el cross escolar de la Alcudia. Ha sido una prueba que no nos esperábamos que fuese tan bien. Ha tenido 1.050 participantes. Vaya. Prácticamente 200 más que la vez que más inscritos han habido. La verdad es que el paraje era extraordinario. Muchas gracias a Alejandro Ramos por cedernos, como todos los años, ese paraje tan incomparable de la Alcudia. Hizo una climatología extraordinaria y salió la prueba a pedir de boca. La verdad es que es una envidia hacer practicar deporte en ese enclave. Bueno, pues ya hemos dado el pistoletazo de salida a los Juegos Escolares con esa prueba y ya seguidamente tenemos este fin de semana que inicia las competiciones de fútbol 5 y fútbol 8. Posteriormente, a partir del día 20, ya comenzarán las competiciones del resto de equipos, baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol sala, y después nos quedarán unas pruebas por determinar, porque son ya por jornadas, no calendarizadas, que tenemos las jornadas de atletismo del proyecto de deporte escolar, y tres jornadas de judo. En un principio, la puesta en marcha de este gran proyecto de deporte escolar, que se ha puesto en marcha conforme han comenzado los cursos académicos. Evidentemente es difícil que ya el primer día todos los colegios se enganchen al programa. Hay muchos colegios que ya tenían encargadas las actividades extraescolares con otras entidades, otros clubes, otras empresas. Tenemos que respetarlo. Pero bueno, más del 50% de los colegios de Elche se han acogido a ese gran proyecto de deporte escolar, y está teniendo muy buena aceptación. La prueba está es que, en que ya tenemos 278 equipos, son muchos equipos y muchos niños y niñas. Muchos niños, desde luego. Claro, pero nuestro objetivo es prácticamente doblar ese número. Nosotros sabemos que este año va a ser un año de transición, de iniciación, pero ya prácticamente todos los colegios nos han comunicado que están interesados en el próximo curso incorporarse al proyecto del ayuntamiento, porque entienden que es un proyecto muy atractivo y es un proyecto que le va a venir muy bien tanto a los coles, con sus programas de deporte en las actividades extraescolares, como para los niños y niñas, que no todo el mundo está inscrito en un, uh-huh, en un club federado, en un equipo federado. Pensamos que, aunque evidentemente aquí en Elche tenemos una grandísima oferta de deporte federado, pero hay muchos niños y niñas que, pues, o por sus condiciones, o porque sus padres no los quieren inscribir en competición tan pronto, que también es bastante usual, bueno, pues el ayuntamiento tiene la obligación de dar cobertura a esos niños y niñas que quieren practicar deporte, pues sin tener esa obligación competitiva o sin tener que salir de viaje todos los fines de semana, o fin de semana sí, fin de semana no, y hacerse 100 kilómetros para jugar un partido de fútbol 7, pues buscan otras alternativas, y esto es lo que el ayuntamiento les proporciona. Vicente, me consta que desde el ayuntamiento estáis haciendo una reflexión sobre esta situación del deporte escolar, porque en los últimos años parece que ha habido una disminución, ¿no?, de la participación de niños y sobre todo de niñas del deporte femenino. Sí, bueno, eso tiene una explicación. Vamos a hacer un poquito de memoria. Hace 30 años, 35 años, no existía la figura de profesor de educación física. El ayuntamiento de Elche proporciona a los colegios unos profesionales que imparten fuera del horario lectivo gimnasia, los famosos monitores deportivos, que hoy prácticamente, afortunadamente, están prácticamente todos trabajando en la Concejalía de Deportes. Bueno, pues aquellos chicos y chicas hicieron una labor extraordinaria. De hecho, es la semilla de lo que hoy tenemos en nuestra ciudad. Aquel trabajo de hace 30 años, como consecuencia, trajo el Club Balonmano Elche, trajo el Club Voleibol Elche, trajo el Club Baloncesto Elche, el Gitano, todo aquello. Es una semilla que se plantó hace muchos años. Pero bien, ya se incorpora la figura de profesor de educación física a los coles, y ya ese contacto ya no se tiene. Y poquito a poco, pues va descendiendo. Pues hay colegios que sí tienen interés, hay otros colegios que no tienen interés, y si no haces un proyecto que digas, no, vamos a visitar cole por cole, vamos a hablar con la dirección, vamos a hablar con el AMPA, vamos a hablar con el profesor, con el profesional de educación física, y vamos a convencerles de que los niños y niñas tienen que practicar deporte ya aquí dentro del cole. Bueno, pues como tú bien acabas de decir, pues nos dimos cuenta que 10, 12, 15 años, paulatinamente, poco a poco, fueron bajando el número de participantes hasta que se queda en un número que ya es insostenible. Ya había que hacer algo. Bueno, pues intentamos hacerlo el año pasado. Evidentemente, por cuestiones sanitarias no se pudo realizar, y este año ya lo hemos puesto en marcha. Tenemos mucha ilusión en todo el equipo de la Concejalía de Deportes que esto, en 2-3 años, esto no es una cuestión que vaya a salir en 6 meses, en 2 o 3 años nosotros tengamos un deporte escolar potentísimo, y en número de juegos escolares, en número de participantes en juegos escolares, estoy seguro que en 2-3 años vamos a volver a tener aquellos números que teníamos hace 20-25 años, donde éramos el récord en la Comunidad Valenciana, y probablemente en todo el territorio nacional. Para aquí va a ser fundamental también el que todos los agentes implicados pongan de su parte, incluso la propia Fundación del Esporte Ilicitano, ¿no? Evidentemente, no nos podemos olvidar, como tú bien acabas de referir, que es un proyecto que está encabezando la Fundación del Esporte Ilicitano. Tengo que reconocer que, bien, ha servido el cambio que hemos dado a la dirección de la Fundación del Esporte Ilicitano, donde el equipo está haciendo un trabajo magnífico y están encabezando prácticamente todos los proyectos importantes, campeonatos locales, fútbol sala, fútbol 5, baloncesto, que se pondrá en marcha estas semanas, el proyecto de deporte escolar, los juegos escolares. La fundación está haciendo un trabajo excepcional. Pero es muy importante esto que acabas de decir. Los agentes sociales tienen que participar. Dirección de los colegios tienen que convencerse la importancia de la práctica del deporte, no solo la hora o las 2 horas que tengan lectivas dentro de su horario. Es importante que los niños y niñas tengan una cultura de deporte. profesores de educación física, correcto, AMPAs, tienen que, está muy bien que hagan cualquier actividad lúdico de entretenimiento extraescolar, pero la del deporte tiene que ser fundamental. La del deporte, vamos, no hace falta ahora que nos pongamos a hablar de las virtudes del deporte. Creo que no. Porque creo que eso ya lo tenemos todo en el ADN. Por lo tanto, acabas de hacer una aseveración importantísima. Todos los agentes involucrados en toda esta cuestión debemos poner todos de nuestra parte, pues para que dentro de pocos años, digamos, el 75% o el 80% de los niños y niñas de nuestra ciudad practican deporte a través de un proyecto que ha realizado el Ayuntamiento. Termino, Vicente. Hoy habéis presentado el duatlón, que se va a celebrar el 21 de noviembre, ¿no? Pues sí, no paramos. Eso está muy bien. La semana pasada tuvimos el cross escolar, hace poquito la media maratón, ahora mismo tenemos el CAU, tenemos unas sorpresas para pasar el año, tenemos una cantidad de actividades deportivas. A principio de año tendremos otra sorpresa respecto al voleibol. Tenemos muchas actividades que presentar. Manu Baeza, que es el presidente del club de triatlón Baeza, organiza la duatlón, que tendrá lugar el próximo domingo 21 aquí en el Paseo de la Estación. Bueno, es una prueba muy curiosa porque es por relevos, uh-huh, atraviesa prácticamente toda la ciudad. Bueno, era algo que ya forma parte del calendario, aunque esta es la quinta edición, pero ya forma parte del calendario de actividades deportivas de la Concejalía de Deportes. El año pasado pues no se pudo realizar y este año pues estos chavales, que tienen también una ilusión extraordinaria, pues vuelven a organizar esta bonita competición que forma parte del calendario nacional de estas pruebas. De hecho, nuestra relación con la federación es muy importante y era una de las pruebas que nos dijeron que tenían mucho interés en que la retomásemos, y evidentemente este domingo, no el siguiente, la tendremos aquí en nuestra ciudad. Pues Vicente, concejal de deportes en el Ayuntamiento de Elche, a seguir con esos bríos porque el deporte es salud. Muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a ti, Paco. Así, con Vicente Alberola vamos a poner el punto final. Como siempre, un verdadero placer haber contado con vuestra presencia a través de las ondas y de las nuevas plataformas digitales. Mañana volvemos en otra nueva edición del Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.